Quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón. También tú eres tan falsa que en hundir no hay que hacer mención. Las leí por última vez y lloré mientras lo hacía. Y después que las quemé, comprendí lo que me decías. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron. Creo que te buscas, creo que deliras. Sigue la senda por donde te guiaron. Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron. Creo que me buscas, creo que deliras. Sigue la senda por donde te guiaron. Mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Quemé todas tus cartas que engañaron a mi corazón. También tú eres tan falsa que en hundir no hay que hacer mención. Las leí por última vez y lloré mientras lo hacía. Y después que las quemé, comprendí lo que me decías. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras. Mentiras, mentiras. Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron. Creo que te buscas, creo que deliras. Sigue la senda por donde te guiaron. Consume el fuego aquellas mentiras y las cenizas de ellas quedaron. Creo que te buscas, creo que deliras. Sigue la senda por donde te guiaron. Mentiras, mentiras, mentiras, mentiras.